vienes ante tus pies, Cristo amigo, Cristo fiel, para adorar tu presencia. Señor, gran privilegio es poder ser invitado a comer en la mesa de tu reino. Oh Dios, temor santo sé tener, reverente doblaré mis rodillas al misterio, para extasiar mi pequeñez y tu grandeza acoger en mi corazón de siervo. Toma y come, es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Toma y bebe, es mi sangre, cáliz de la salvación. Pan de amor, alimento alentador, no nos falte nunca, nunca. Señor, fuerza en nuestro gran dolor, fortalece en tentación, quédate junto a nosotros. Señor, a tu santuario entraré para adorarte con fe y proclamar el milagro que tú te haces presente otra vez, y al mundo le gritaré que bajo el cielo y la tierra. Toma y come, es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomad y bebed, es mi sangre, cáliz de la salvación. Santo Cordero de Dios, inmolado por amor, quítanos la prepotencia. Señor, manjar celeste de Dios y viático de salvación, expulsa la indiferencia. Cristo, oh Santísimo Señor, solo estás en un rincón, pocos te asisten y piensan, porque el mundo los absorbió, con su saber engañó e hizo perder su inocencia. Toma y come, es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomad y bebed, es mi sangre, cáliz de la salvación. Thank you. después, si a Cristo no se lo acepta, y cielo no podrán tener todos los faltos de fe que negaron su presencia. Señor, pan de nuestra salvación, toca nuestro corazón, despierta nuestras conciencias. A ti te imploramos otra vez, no nos niegues nunca más tu gran clemencia. Toma y come, es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Toma y bebe.